mente y da vuelta. Yo quiero la llave de tu tienda. Vámonos donde nadie nos vea. Hace que las horas pasen como nada. Loco de tenerte en mi cama. Pa' que los dos matemos las ganas. Ya que estamos aquí, mami, acércate. Dame más de ti, ven, provócame. Y con tu bum bum lo que me hiciste. Con tu bum bum que me arrebate. Ya que estamos aquí, mami, acércate. Dame más de ti, ven, provócame. Y con tu bum bum lo que me hiciste. Con tu bum bum que me arrebate. Y ven y súbetela, súbetela, súbetela. Súbetela, súbetela, súbetela. Y ven y súbetela, súbetela, súbetela. Más arriba de tu pierna. Súbetela, súbetela, súbetela, súbetela, súbetela. Ven y súbetela, súbetela, súbetela. Más arriba de las piernas. Y yo quiero darte y hacértelo lento. Besarte parte por parte tu cuerpo. Pero si empezamos imposible que te canse. Y que las ganas que no tenemos nunca caben. Y que en la cama maullís como loba. Mete los labios si no son los de tu boca. La noche está buena pa' hacerlo una vez. Y te vas a morder. Y ahora quieres volver. Nada, tú lo que quieres. Pero no se va a poder. Me vas a ver con otro y te vas a morder. ¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud, yeah, ya conozco ya.